es una, ¿cómo se llama? Un intercambio cultural magnífico, ¿no? Pero si en algo que yo me he dado cuenta que es muy importante siempre mandarse, pues, ¿no? O sea, yo me meto, ¿no? Me meto ya a lo que pase, ¿no? Pero una generalmente piensa, no, pero es como esto, ¿no? Es lo normal, uy, me irán a robar, me irán esto. Nada, al contrario, te dan, ¿no? O sea, no te quitaron, sino más bien te dan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que hace la, una literatura. Entonces, cuando yo vengo a un taller, vengo con esa fuerza, con ese vitalismo, ¿no? De esa gente, claro, que así, ¡pa!, golpea, ¿no? Uno de los pilares de la vitalidad de Maricielo está en la energía que encuentra con los habitantes de calle, con quienes comparte sus historias, risas y derivas de la noche. Ella nos cuenta que se adentra sin miedo y tranquilamente encuentra a los seres que, no teniendo mucho, la nutren de vitalidad. Y eso me rejuvenece mucho más. Yo no puedo envejecer porque tengo la vitalidad como de un chiquillo que de pronto, pum, se para, salta, que tiene que alcanzar. Maricielo me contó sobre alguna vida que un día habitó y luego abandonó. Mientras ella me contaba esto, recordé un libro de cerámica, uno de los oficios más introspectivos que he tenido la oportunidad de realizar. En ese libro hablan sobre aprender a soltar cuando la arcilla o el barro se encuentran girando en el torno, ansiosa de ser modelada. El ceramista debe calibrar sus dedos para presionar y soltar. Es un punto exacto y repetitivo. Solo aprendiendo a soltar se puede moldear la pieza en el torno. Hay que aprender a soltar las huellas que dejamos en la arcilla, soltar lo que aprendimos, lo que sentimos, soltar las experiencias o las vidas. Esa vida que uno construye y luego abandona. Hay que reivindicar el abandono. Se debe repensar como un cambio, una transición, una mutación. Entonces tenía mi escritorito, ¿no? Tenía mi computadora. Hasta bien, me habían puesto una secretaria. Pero, ¿qué pasa? Era esto de guardar las apariencias. Es como que a ti te digan, oye, ¿por qué tienes tatuaje? Pues no deberías tener ni uno. O habla así, piensa así. Entonces, indudablemente, bajo ese sistema yo tenía plata, estaba bien, estaba acomodada, pues, ¿no? ¿De qué preocuparse, pues? ¿Qué andar sucia, qué dónde puedas comer, nada, pues yo no me imaginaba nada de eso, ¿no? Pero no sentía que no era valiente, pues. Sentía que inclusive podía llevar un uniforme, pero ¿dónde se demostraba mi valentía? ¿Dónde? ¿Detrás de un escritorio? Nada. Hasta que recordemos al Che Ernesto, carajo, cuando él podía también haberse acomodado en la burocracia, médico, es más, Fidel le había dado el Ministerio de Salud y ya tenía asegurada su vida, bien acomodado, bien burócrata, nada, qué puestito, qué ministerio, carajo, yo quiero trascender.